Buenos días, soy el fiscal de Calbuco, Patricio Arnoldo Yancamán Nieto. La madrugada del 20 de abril de 2022, personal territorial de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Calbuco llevó a cabo un procedimiento policial consistente en un control de identidad al conductor de un vehículo motorizado, lo que permitió el hallazgo de 922 gramos de pasta base de cocaína, por lo que el individuo fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Calbuco. Sin embargo, al ser ponderado ese procedimiento policial por dicho tribunal, este lo consideró ilegal, que la policía no había cumplido con las exigencias que la ley le impone para llevar a cabo ese tipo de procedimientos, y ello derivó en que resultó imposible la generación de prueba válida que pudiese ser utilizada contra el imputado. Por ello, a pesar de que la Fiscalía formalizó cargos contra el individuo como autor de un tráfico de drogas y requirió la prisión preventiva del individuo, el tribunal no dispuso ninguna medida cautelar a su respecto y ordenó su libertad.